escuela y el trabajo en política ambiental. Agradecerle al doctor Musi, el presidente de Pumar. Agradecerle al amigo, al director ejecutivo, a José, director ejecutivo de OPDS, a nuestro queridísimo gobernador, que como él muy bien le gusta que le digan, es un intendente más en compromiso, en trabajo, en venir al territorio siempre. Y para nosotros, para Cañuelas, es más que importante, es soñado, es un sueño más cumplido. Vos pensá que Gustavo, cuando en la apertura de sesión, comentó como algo soñado poder mejorar la planta de que tenemos en Cañuelas y poder tener hoy, firmar a meses de mi gestión esto, la creación de un ecopunto, una obra de 30 millones de pesos con un plazo de ejecutación de 6 meses, es muy pero muy importante. Y es un sueño que no imaginábamos cumplir tan pronto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un basural a cielo abierto y esto es bueno tener memoria y recordar cuando Gustavo asumió con una deuda de ese, porque alquilábamos el predio, de más de 200.000 pesos, y bueno, hoy logramos cumplir el sueño de tener esta obra y aparte comprar el predio. O sea que para Cañuelas es maravilloso y es lo que siempre decimos, tratar de trabajar en sintonía fina con nación, provincia y municipio, maximizar las herramientas nacionales, provinciales para nuestro distrito. Quiere decir que va a funcionar una obra de 30 millones de pesos en un terreno donde antes estaba un basural a cielo abierto y donde gastábamos en alquiler lo último que hemos gastado en 3 años, 800.000 pesos, y hoy tenemos un predio que compramos a 650.000 pesos con una obra de 30 millones de pesos.